Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona nit i benvinguts una setmana més a Metal Vortex. Ja estem pràcticament no, estem a novembre, a les portes del que vosaltres dieu. Hem deixat de menjar panellets i començarem a menjar torró. I per torró del bo, torró metàl·lic. Aquest matí avui em parlava una persona, diu: tu coneixies el torró de gel? Dic, és que no tinc ni puta idea. Diu, sí, diu, són com els glaçons. Diu, però són de torró. Dic, i quin gust tenen? Diu, de gel. Dic, vés-te'n a prendre per el puto cul. A vosaltres us engegaré por ahí. Per què no? Perquè són la nostra audiència. L'audiència que esteu aquí, ara mateix, diguéssim, pràcticament fent el sopar. Esteu fent el sopar escoltant les zones del 107.2 FM. Esteu escoltant Metal Vortex i us ho mereixeu tot. Torró del bo. Així és que anem a començar amb el millor torró metàl·lic. Sergio, bona nit. Vamos al torró. Qué brillante que estás por las tardes, tío. ¿Qué te habrás tomado, La calva. La calva que refleja la pluja. Pues sí, es verdad. Pues nada, amigos, vamos a empezar con un clásico. En este caso no es ningún concierto ni nada necrológico, simplemente porque me ha ido por ahí. Vamos a poner un tipo que tuvo un gran éxito en los años 70. Estamos hablando de Tenaya y sé que al Pepe le gusta mucho. ¿Te gusta? Pues sí, tengo dos discos. Anda. ¿Y a ti, David? No sé si Tim Nagel o Tim Mox. Muy bien. Pero sí me gusta Tenaya. ¿Sí? Sí. Va a tener una época muy guapa, tío. Tuvo tres discos impresionantes. Bueno, su época gloriosa. ¿Cómo es digo aquello? El Terminator, el Eliminator, no sé qué, aquella. Penetrator, eso. Sí, Penetrator. Allo va a ser el fustre, tío, ya. Eso, claro, porque se volvió muy popero. Bueno, pues nada, este hombre dominó los 70, a mediados de los 70, hasta este disco, Screen Dream. Desde el 75-80 tuvo una época de gloria. La verdad es que el hombre a partir de ahí pues se hizo un rollo así más popero y ha acabado siendo más famoso por las sus historias políticas y tal que por su música. Pero bueno, ahí está el tío. Pues nada, vamos a recordar a Tenayin y este último disco de fama que tuvo, que es el Scream Dream, que lo recomiendo porque es de los más cañeros. Y vamos a poner el tema título, Scream Dream. You see it on the news. Bueno, pues nada, ahí teníais este recuerdo a este hombre de Detroit, a, bueno, no sé si nació en Detroit, pero sí que es verdad que se hizo famoso en Detroit. Y vaya genial, así que al final... No... Bueno, este tío era... Bueno, tenía fama así de muy salvaje y tal, iba en plan Tarzán y tal, era un personaje y lo sigue siendo, y la verdad que para la edad que tiene no se conserva mal el hombre. ¿Y la que se ficha para Jumanji? Llegó a salir en Corrupción en Miami, ¿lo sabéis o no? Sí, igual que Jim Simmons. Pues mira, otro dato. Amigos, hostia, Jim Simmons, no dejéis de escuchar este programa. Ha sido del que... No. ¿Quién aprende del para de Kiss? Sí, el Paul Stanley. 101 años. 101 años. Sí, es de curiosidad, tío. 100 y pico de años, tío. Dice ¿eh? Que se ha muerto demasiado pronto. Bueno, eso dice Paul. Que no lo ha disfrutado lo suficiente. Bueno, pues nada, esto es lo que tienen los judíos, amigos. Que duran mucho. Que duran no sé mucho. Que no, ¿no? Porque menjan moltes, mulletes, no moltes judies. Bueno, porque tienen pasta, ¿no? No, el que tiene pasta suele durar. Bueno, pues nada, amigos. Vamos a continuar con un grupo de estos que tienen ya varias gente en el cajón. Estamos hablando de los Kid Riot. Sin llegar a los 101. Estos no llegaron a 101. Entre ¿no? todos suman los 101. Exacto. La verdad es que los Kid Riot, pues bueno, funcionan como... Bueno, es una banda que es bastante popular, tipo Spotify, gente de hamburguesas y gente de esta mayor. Pues bueno, que siempre tienen ese metalhead ahí en el coco. Y bueno, pues funciona, es una banda que no queda ninguno. Ahora... Vuelve el Rudy Sarzo. Rudy Sarzo, que por lo menos estuvo en el Metal Hell. Y bueno, pues nada, le da un poquito más de solera. Sí, un poquito más, porque hasta ahora era caro. Ella era descarado. Eran cuatro que no eran ninguno de la banda original. Bueno, pues nada. Vamos a recordar ese gran disco. ¿Os gusta el Metal Hell? Altín. Sí. Metal Hell, hombre. Es un. La lástima de Queer Rayo, que siempre se vienen arrastrados y llegaron a la popularidad y no pudieron superar ese tema. Por la versión del Camus Field de Noise. Bueno, es un grupo que evidentemente... Y se vieron atados. Tuvieron un super éxito, pero sí que es verdad que no sobrevivieron ese éxito de ese disco. Pues nada, vamos a poner un tema que está por ahí escondido, pero que es un temazo. Ahí tenéis a Run for Cover de Kid Riot. puto desastre, colega. Bueno, pues nada, amigos, ahí teníais a ese pedazo de tema de los Kid Riot, que es verdad que te combina con algún tema tope chorra como Steel Black Cadillac, un tema que odio a muerte, tío. Qué tema más gilipollado, ¿no? Steel Black Cadillac. Bueno, pero es muy americano eso. Hostia, eso, tío, pero es que... Yo cuento un Run for Cover, te no va a ti, tío. ¿Es el señor Gary Moore o qué pasa? Amigo, no te conocías ese tema, te he pillado, ¿eh? ¿Y qué opinas de la peluca de Kevin Dubrow que se puso después, Kevin Dubrow? Bueno, bueno, Kevin Dubrow, el cantante, en su momento de homenaje, tenía unos claros que te cagas. Pues, en ese momento, a ver, Kevin... A la que se... Kevin Dubrow siempre siguió con yo, tío, a partir de que veis con esa pedra al cabello. Y con el de Scorpions y con el de Barón Rojo. Sí, después le salió... Por cierto, te podrías dejar el pelo como el de ¿cómo se llama este? Pues como, si no tenga bello, como, tío. Como el Carlos de Castro, tío, en los tiempos del 84. Claro que, ¿por qué estás bien, tío? Como si no tenga bello. Bueno, pero nada, Miguel ahí, a ver. Sí, pues vamos, hombre, pues por supuesto, la novedad de la semana es el single de Scorpions. Después de una temporadita sin ninguna noticia, pues han sacado tema nuevo y vídeo con su canción Pacemaker, que formará parte del disco Rock Believer, que se estrenará el 25 de febrero del año que viene. ¿Has escuchado, Pepe, la canción? No. El volien ficar per desembre, però al final sí que hi ha endarreriments fins a febrer. No, dicen que se ha retrasado del 4 al 22 de febrero porque sale de Saxon y no quieren que le... que el Saxon eclipsará. Tot podria ser, perquè el mercat anglès ja no sé si té power. No quiere que l'eclipse. Té deficiències, diguéssim, energètiques. Me gusta la portada me gusta el título, Rock Believers, y bueno, ya veremos, el tema suena bien, la verdad es que es lo mejorcito en cuanto a single, por lo menos supera. Yo creo que habría que remontar, pero muchísimo, para escuchar un single que... A ver, bueno, es un single de manual, la verdad es que es un single de cajón, no dura ni los tres minutos, sí, ni casi los tres minutos, para sonar en la radio. A veces nosotros, muchas veces, bueno, últimamente, siempre que alguien avanza un tema, decimos, como primer single yo creo que podía haber escogido otra cosa, este no... Sí, sí, te puede gustar más o menos, pero ni una baladita ni nada de esto. No, bueno, vamos a ver. A saco, a ver, para los Scorpions actuales es muy a saco, ¿eh? No, sí, hombre, se ve a Klaus, no que podemos... ya Klaus, que cada día se parece más al Pancho este de los Stinger, cada día se parece más, y cantando y todo, porque cada vez baja más el tono, sí. Pero bueno, en estudio todavía da el pego. Pero bueno, me gusta la portada, sobre todo porque yo creo que escandalizará a algún pijorro del Corte Inglés, Hombre, tampoco es para escandalizar, no enseña nada, porque... Bueno, no enseña nada. Dígame, Sergio. Yo creo que ha tenido... Es una portada muy Scorpion. Sergio, tú, por ejemplo, te haces pajas. A ver, la portada del Love Drive y la contraportada del Love Drive. Yo he hecho cosas muy raras. Y es verdad que si estuviéramos en la época de ahora, no hubiéramos hecho la mitad de las gilipollas que hemos hecho. Eran otros tiempos, tío. Lo bueno que tienen es que esos tiempos no se grababa todo lo que había. Y ahora pues se puede grabar. Entonces todavía tenemos un buen apuro. Bueno, es un apuro. Escándalo el porno que hay ahora, vamos, o sea... No, pero aparte que cualquier gilipollada que haces es que todo queda grabado. Correcto. Porque todo el mundo tiene una... Y antes, pues por lo menos, mi medida de las polladas que hicimos no queda nada para la perpetuidad. Y bueno, la visita al cine Sándor, para ver la... la portada, las fotos de las películas que ponían dentro. Bueno, ya sobre... No estaban Scorpions allá. Bueno, vamos a seguir, ¿no? Un poco con Scorpions, pues vamos a hablar directamente del tema, un tema... Pues ligero, no voy a decir veloz, pero sí, más que, no es un medio tiempo, como decías tú, es una canción rápida, con una guitarra, sobre todo en la parte del estribillo, a Schenker, sí, en Schenker, estado puro. Sí, Schenker en estado puro. Sí, yo siempre he dicho que Scorpion siempre tienen dos riffs, está el riff de entrada y el riff del estribillo, siempre crea dos, y en este caso, pues es un buen riff. No se limita a pegar guitarrazos, es corto, contundente, pero muy, muy, muy Schenker, muy Schenker, muy Scorpions. Y nada, decir que de momento y casi seguro que si los queremos ver, nos tendremos que desplazar a Cartagena el 26 de junio, que actuarán en el Festival Rock Imperium, y aquí pues habrá que esperar para verlos, pero con este disco sí que me darían ganas, ¿no? Porque si hacen dos o tres de este, sin saber aún, pero bueno, ya esto me da buena vibración. Sí, mejor que en los últimos tiempos. Mejor que empiecen con el Sting on the Tail aquel, bochornoso. Sí, exactamente. Bueno. Pues nada, vamos a escuchar la canción y si tenemos algo que decir, alguna puntualización, pues le damos caña. Ah, y no os perdáis el vídeo que es muy, muy guapo. Final abrupto, pero la verdad es que el tema está bien y el estribillo se te engancha. Yo el otro día estaba me sorprendí a mí mismo cantando el estribillo. O sea, no podías dormir, ¿verdad? No, se me quedó ahí el gusanillo del estribillo ahí en la cabeza, tío, y ya lo tenía. De eso se trata. La verdad es que te puede gustar más o menos, pero la verdad es que es un single de manual. Y os digo una cosa, la cançó es bastante protesta. A la mena Scorpions... molt light, molt efemèrica i tal, però és una cançó protesta, eh? Anda. Cuidado. Que s'està acabant amb les guerres, bueno, amb les guerres, amb el que és el món i tota la història. Per això és el pacificador aquest. Anda. Cuidado, que sepáis que aquí hay periodismo de investigación. De primer grado, así se llama. ¿Pero qué has traducido con el diccionario? Desde que traían la balada para el muro de Berlín. Sí. Que no ha entrado un tema tan compromés. Cuidado. Bueno, ahí te pasas, ¿eh? Hay un tema que se llama Humanity, del LP. Entre el Humanity. También, ¿eh? Bueno, han hecho bastantes Wonder. Temas, a ver si les. Siempre. A ver si volví a tocar, ¿eh? La lotería. Bueno, pues. Peña de 70 años. 73. Que está desde 70 años que está lluitando, diguéssim, y protestando por lo que veo. Pues nada. Mientras aquí hay mucha peña que no lluita. Metal Vortex, Esteban Bates. Al poder. Venga, Pep, tío. Bueno, buenas tardes, chaval. Y como siempre, traigo una bandera de casa nuestra, nacidos en Barcelona en el 2018, con unos músicos veteranos en la escena jarroquera barcelonesa. Y ya en el 2020 sacaron dos singles de lo que será su primer trabajo, que saldrá este 2021, el Worst to Fall. Y yo os traigo un adelanto con este temazo de guitarras poderosas y un ritmo frenético llamado The Cluck Long Way, y me refiero a los Fucking Fools, de mi amigo Enric Peceño. Y un apunte, esta canción pues está en formato YouTube y se grabó hace muy poco en la Rambla de Barcelona y el desierto de Arizona, ahí en Na. Y bueno, sin más, os dejo a Fucking Fools con el tema The Cluck Long Way, rock and roll en toda regla. ¡Venga, vámonos! Smoking torch rumble in my head, feeling like a stranger will come back again. Nothing in my pocket, it's not necessary. The world's way I'm going, everybody knows me. Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido, habéis oído esta gran bandaza barcelonesa de hard rock, rockeros, pero vamos, que una bandaza que como siempre dando apoyo a las bandas locales que se lo merece, porque tenemos aquí unos músicos aquí en Casa Nostra que son increíblemente buenos, y sobre todo a mi amigo Enric Peceño, guitarra del grupo. Un saludo si nos escuchas. Bueno, anem a continuar aquí amb una formació Són escriptors, segurament de heavy metal tradicional. Jo porto coses molt curioses avui, però bueno. De heavy metal tradicional, és una formació de la Índia que han tingut el plaer d'estar tocant davant de... conjuntament amb Iron Maiden. Porten turban? No. I et dic una cosa, si es mires amb les grenyes, excepte el bateria, que és el videoclip, excepte el bateria, no tenen un aspecte... Tu podries dir que són sud-americans, que són d'aquí, que són de Canàries, que són de... De Canàries, de, que són de Finlàndia, de la banda de dalt. Jo què sé. Podries dir qualsevol d'aquestes coses. Aquesta penya d'escriptors s'han començat des de la Índia a donar un renom tant a través del Iron Maiden, Exodus, Testament, a través del Woken, a través de l'Infernal Metal Festival, que, bueno, pues, la productora, diguéssim, la promotora que porta aquí a Espanya, el que és AFM Records, que són Hueso Productions, doncs l'ha fitxat, i a través d'aquí han fitxat per AFM Records. I us dic, dins del heavy metal tradicional, segurament a tothom us deixarà la boca oberta. Posaràs la cançó Forces of Danger? Sí. Sí. Gràcies, David. No, la posaré, diguéssim, per respecte, perquè és l'EP, diguéssim, sortirà ja a començaments de gener. Està previst per el 21 de desembre, però segurament, bueno, totes les putes històries i això sortirà a gener. I llavors aquest és el tema promocional amb aquest videoclip, que és el mateix tema que dona nom al seu LP. Oye, qué buenos son estos de FM, ¿eh? Sí, no. Porteu CDs. S'han ampliat. Així que anem a escoltar aquesta penya, que són escriptors. Passaré cap endavant el que és la seva intro. De Calcuta, ¿vale? No? Són de Calcuta, no? No. No? De Nova Delhi. No. Podria ser així. O de Bombay. Es diu Uou. Uou. Bueno, no està mal. De Uou, tío. Eso es la ciudad del metal. Esto con la papa lo pronuncia bien. Sergio, va per tu perquè t'agradaran. Yeah. Bueno, pues què teníeu aquesta penya, escriptors, des de la Índia, amb un heavy metal tradicional. Segurament la millor formació índia en quant al heavy metal clàssic. És possible, no conozco muchos, yo creo que es el mejor, ¿eh? En punta, la verdad que suena muy bien, ¿eh? Una base rítmica bastante potente, a mí me ha gustado mucho, ¿eh? La verdad. Hem portat bastantes formacions índies aquí, diguéssim, anar punxant, i a part, són molt agraïdes. Anda. Són molt agraïdes. Sempre s'han enviat alguna cosa, una acceptació, alguna cosa de hòstia i tal, i és escoltat, sí. I el que sigui. O sigui, aquesta penya, espero que tinguin el mateix detall. Bueno, algo de Tailàndia, també, dicen que por ahí también son en Laos, ¿no? Tailàndia, no. Jo porto una banda de Singapur després. Jo porto una banda de Singapur. Joder. Que si coneixeu el que és aquest país, pues 743 hectàrees quadrades. O sigui, estuve tomándome un quintillo. El país més, és el país estrella Singapur. En forma de cultura general és el país més petit del Star, porque ahí son medio americanos también, ¿sabes? Porque ahí hay mucha gente de pasta, ¿eh? No, no, van ser conquerits per Anglaterra, però tenen la influència espanyola d'Indonèsia. Sí, però bueno, però ja te digo, ahí hay mucha gente de pasta, ¿eh? En Singapur, ¿eh? Si te fijas no és el país més ric. Es un de lo que le diuen el dragó de las 5 estrellas. Vaya, vaya, ya no lo contarás otro día. nada, muy interesante, David, como siempre. Bueno, amigos, vamos a poner también un disco que ha salido hace poco, pero en este caso es una reedición del Armored Saint, el Symbol of Salvation, que fue el último disco que sacaron en su época, en los 80. Bueno, en este caso es del 91, pero fue y después se separaron. ¿Por qué? Porque John Bush se fue a Anthrax. La verdad es que este grupo era un grupo de un metal, practicaban un metal europeo, y tuvieron la mala suerte de que hasta el año 87 no vinieron a Europa, ¿no? Es decir, era un grupo que lo seguían más en Europa, pero claro, no pudieron venir por tema de discográfica y mierdas de estas que no tienen apoyo. Y bueno, siempre ha sido una banda que ha estado ahí, pero bueno, siempre en segunda fila. Vamos a poner este Symbol of Salvation, que es su disco, dicen, más famoso. Para mí no es el mejor, pero es verdad que te vienen con 4 o 5 temas que no salieron en su momento, y la verdad es que son temas que podrían estar perfectamente en el disco, superando a muchas de este disco, porque a mí, para mí no es el mejor, vamos, seguro. Y yo voy a hacer un petit incís. ¿Te has dado cuenta que Symbol of Salvation es el tema que tanca? Pero, vale, bien, ¿y está en el disco Symbol of Salvation? No está, ¿o sí? Está, ojo, No, es una edición live. Vale, sí, porque ahí hay es otro... un bonus extra. Sí, es un no bonus. Está. No está. Cuando siempre en Armored Saint, el tema principal siempre era el primer. Bueno, no siempre. Bueno, Marchos de Saint. Marchos de Saint. No me acuerdo el Delirious Dogma. Parlem de abans, ¿eh? No sí, de a partir sí, de la segunda... Sí. Bueno, después bueno, pues de nada, amigos. A ver, escuchar esto y a ver qué os parece. Es una puta demo, pero suena de coña. Pirates, ahí tenéis a Armored Saint. We'll be right back. Vamos con las pausas. Bueno, amigos, ahí tenéis a lo, este tema piratas. Fucking USA, ah, no. Que no es pirata. Suena mola Running Wild, tío. Piratas que va para muchos de vosotros, que sois unos piratas, todos. Unos canallas. Sin parche del ojo. Eso suena mola Running Wild, tío. Pues sí, la verdad. Bueno, este grupo y ha sacado un último álbum que no está mal. De que suena mola Running Wild, tío. Está bastante bien, De que suena mola Running Wild, tío. ¿Qué tema que suena? No. Di no. Que suena mola Running Wild, tío. Joder, macho, oye. Se ha rayado, David, se ha rayado. Dale un golpe. Això és el que ha passat abans, en les antigues emissores quan ficàvem discos, que sortia el mateix. I això, pues bueno, ¿a què sonen? Armored Saint. Running Wheel. Running Wheel. Running Wheel. Running Wheel. Bueno, vamos a seguir con más novedades, porque los Slipknot no se están quietos, tampoco se están quietos, y han sacado un single titulado The Chapelton Rack. Y la verdad es que, bueno, no tiene previsto disco. Han estrenado una página web con samples máscara, de lo ¿no? que podrían ser, de lo que podrían ser sus nuevos temas. Girarán por Europa en verano, aunque de momento no hay fechas en España. Y eso. Estoy flipando. Esa es la primera que. Qué destreza del Pepe a los controles, ¿eh? Hombre, Pepe, joder, macho, oye, tío. Estás como fichar a Ronaldinho. Y nada, pues Ronaldinho eso. Ronaldinho ahí hace virguerías con el dedo, ¿eh? Hay un vídeo, pero bueno, hay un vídeo en YouTube, pero bueno, que no es ni un vídeo trabajado ni nada, que son así unas imágenes superpuestas muy, muy extrañas, que tened cuidado, no os produzcan ataques de epilepsia y tal, porque la verdad es que es muy, muy, muy repetitivo el vídeo, pero bueno, ahí está. La verdad es que es un tema que a la primera me ha entrado, la verdad, para lo que son los Slipknot, que tampoco son santos de mi devoción, no. Pero me ha gustado el tema. Ya veremos el resto del disco. Tampoco hace tanto que sacaron un disco, ahora no recuerdo, pero bueno, me lo pusimos aquí, algún estreno, alguna cosa, lo adelantamos. Así que nada, sin más, este single, y en previsión de lo que pueda haber, ya os digo. Podéis buscarlo en su página web. Hay una serie de samples de trozos de canciones que se supone que serán los nuevos temas que saldrán en un posible nuevo LP del que todavía no hay título. Así que sin más, aquí os dejo a los de Iowa, Slipknot y su The Chapelton Rack. Fucking track, either follow or a brand of joy. Get infected by a vertical event. final súper rabioso de los Slipknot. Una banda que también goza de tener dos fallecidos ya en su haber. Ah, bueno, está mal. El bajista y el batería. O sea que ya le empiezan a caer simpáticos a Sergio, ¿eh? El hecho de que hayan muerto en su en sus filas. Rock and roll, rock and roll. Nos vemos en el infierno, amigos. Ya sabéis. Bueno, pues nada, esperando nuevas noticias y a ver si sobre todo hay fechas por España, porque ya hace tiempo que no nos visitan. Y continuamos, Pep, vamos. Bueno, pues ahora cambiamos de registro y nos vamos a una banda de Huelva, concretamente Isla Cristina, fundadas en el 2015, que hacen un buen rock heavy metal con mucha melodía. Pues yo os traigo un tema del único larga duración que tienen, llamado Origen, y me refiero a Ánima 13, con el tema Buscar la Luz. Ahí tenéis, Ánima 13. Venga, esa campita de Huelva. ¡Ole, ole! Así los invitan. ¿Tú has ido al sur de Portugal? Al sur de Portugal, ¿no? Allá, ¿cómo le a Porto? Sí. Cuando la oscuridad Fluixets, bueno, aquesta penya, tio. Fluixets, eh? Aquests fills aquesta... Per mi sonen de puta mare. Pues ya te digo que tocan... És un rock heavy metal, però tenen una base rítmica brutal. I per mi són una gran banda... Per mi, eh? Cadascú aquí sobre gusto no és d'aquí. Molt bona, molt bona. Y aupa, sobre todo Isla Cristina, a tope. Eso. Mandaros una cajita de gambas. Ay, ay. No, que yo soy alérgico, ¿qué cojones? Okay, no, bueno, pues, si tenemos, aún estamos esperando aquellos de que colgué hace ya dos años de que eran de Ciudad Real, que nos tenían que haber mandado queso y vino. Los Vinodium, Margot, los Vinodium, que hacen un trans metal también. Pues a mí el otro día, hablando, me regalaron una botella de vino, tío, en Sarriá, y te aseguro que eso tiene que ser la hostia, ya te pasaré la foto. Hombre, me la dio, tío, y le toma. Yo te toma, digo la desgracia que tiene para la cara. A ver si te pones mal. Bueno, a mí ya que he escuchado esto, Ànima 13. Bueno, pues anem a continuar amb lo que deia abans, que portava avui, una formació de Singapur. Un país de... una illa, pertenece a un archipiélago y está en mig de... Son todas islas. Sí, exacta. 743 hectáreas cuadradas. Es nada de perejil. Pero súper... Escolta'm una cosa. Exportablement, vale, 100 millones de habitantes, ¿eh? Exportablement, diguéssim, es un país del més potents que n'hi ha per aquesta zona de l'Àsia. Han tocat Scorpio. Entre lo que vosotros veieu en pel·lícules, allò de Madagascar y cosas así, y... Y no lo te que pases, no sigas hablando porque creo que empiezas a... Y lo que es Indonesia. Y esta formación pues exporta lo que es un neo-metal Askin Alexandria, Aside the Light, una cosa así. Profeta Singapur, pues sona, la verdad es que la cosa sona molt, molt diferent. El primer EP que acaban de extreure es Ex Orient Lux, que ya exporta un nom en el que nosotros... diguéssim, hòstia, podríem estar interessats cap a aquella mentalitat. També s'interessa Singapur, per què? Per a Marco, el tio que anava a buscar la seva mare. També s'interessa Singapur per la Vuelta al Mundo en 80 dies, el viatge que van fer a Singapur. Willy Fogg. Pues mateix, el señor mateix Willy Fogg. Fijaros bien en el David. ¿No podría ser un tío de Indonesia en un momento dado? Yo creo que el David es marciano. En los rasgos. De Murcia no tiene parentesco. Yo. El David no tiene mundo. Es como el de Son Goku, ¿sabes? Que se ve el mundo y la bola ahí, pues es el mundo del David. Yo tengo más de Arbusia que de Murcia. Bueno, pues no me has escuchado aquel tema de... Son las 9 del vespre. La temperatura es de 12 graus. Y la humitat del 88%. Vamos, bueno, jo veig que comentar aquí amb els meus col·legues, tio. A veure, què us sembla aquesta formació de Singapur formada per Cigor Muñoz? Hola. Emmanuel George. I Gustavo Valderrama, que sembla de cachondeo. El del café. Què us sembla? Bueno, què us sembla, això? Bueno, que són de Filipines. Aquestes influències colonialistes, anda, no? Anda. Aquí teniu aquest tema que es titula i s'anomena Aparrac, i el tema es titula Metal. Com has dit? Digue-ho una altra vegada, que m'ha molat. Digue-ho. Sí, claro, perquè cachondet, cabrón. Hostia, se havia posat bé jo. Aquí teniu. We'll be right back. Bueno, pues aquí teníeu aquesta formació de Singapur, diguéssim... Com diuen, singapurenses, no? Sí, sí, sí. No, suenan bien, Sergio. Singapureños. O singapureños. I aquí es diria, sin fumar un puro. O sin ganas de... Quiero saber qué se ha tomado... Que me cuente lo que ha hecho en la vida durante todo el día. A ver, que me cuente, porque no se veo... Bajarse vídeo de la India y de Singapur. Hoy ha estado por Asia. No, és que, diguéssim, el moviment hindú em mola un mogollón. Sobretot quan et fiques així sobre la de les punxes aquelles, tio, te les claves, te les vas clavant, fins que surto per la banda de fora. Després ve una pava i comença a llepar la sang que ha sortit per allà. Això és, tio, un morbo que t'hi cagues. No ho he provat? No, però veu perquè no ho veig jo, vinga, va. Después de este comentario sensual de aquí, de nuestro amigo David, director eterno, 25 años... Ahí, la brecha, todo el mundo, los periodistas, todos están buscando la vida. Y aquí tenemos aquí a David, toda una reliquia del metal. En su momento con pelo, ahora sin pelo, pero ahí está. Abans amb pelo y sin pelo, y abans con pena, y ahora sin pena, sin pena. Y sin pena se va a quedar. Como no, sin pena igual también. Al vinacho ahí del nobleza, y eso ya sí que es un superviviente. Pues nada, amigos. Vamos a continuar con una de las esperanzas del metal, que son los Eternal Champions desde USA y su último disco, Remaining the Iron, un rollo así muy a lo Manowar y tal, así puño en el aire. ¿Qué pasó en pandemia? De hecho, no pegan nada con el rollo de América de toda la vida. Y bueno, vamos a poner un tema que me lo va a tener que decir David, porque está ahí... Tiene el disco ahí, porque yo ya de este tipo de grupos... Eso es cosa que les han pasado, tío, a una discográfica, diguéssim, que porta lo que es el heavy metal novel, pero ya no es New Wave o Pretty Heavy Metal, ahora les digo... New Wave o Heavy Metal. Es una de las bandas bandera del heavy metal así tradicional... Que bueno, que evidentemente no creo que lleguen a muy lejos, pero bueno, pero la verdad que... Qué cabrón, tío. Si no arriban a Kets, Rollins están podridos. Creo recordar, Sergio, que ese ya lo pusiste tú hace... Sí, ¿no? Lo puse hace un tiempo, pero ¿sí? No, puse I Am The Hammer, sí. De su anterior disco. Solo tienen dos discos. El pechugas este, sí. ¿No? Es un tío que te pega dos... Sí, te pega dos hostias y te pone fino, eso sí. Sí, va a comenzar el 2013 la seva trayectoria que está peña. Y el tema que tú me estás diciendo es el tema... El que más demanda es el acércate, que no lleva la copa. Words of the Heart. Pues ya está. Pues ahí tenéis a Eternal Champion, su último álbum, new álbum. Cross that. Bueno, pues nada, amigos, ahí tenéis la nueva esperanza del metal, y esperemos que tengan mucha suerte. Una de las novas, y amparones como las tebas seguramente no serán ni futur. ¿Qué? Hombre, amparones como las tebas no serán ni futur. ¿Por qué no? Pues oye, porque, no, hombre, tío, tío, no, y esperemos que no. No, esperemos que esta gente esta gente pues no tiene ningún futuro, coño. Pues bueno, no tiene ningún futuro, sí, como ninguno. David, pero... ser realista, tío, sabiendo que, o sea, con este estilo, la verdad es que es complicado, es complicado. Ver, ojalá haya un boom y un nuevo. Hay un boom en cuanto a bandas, es verdad, que hay muchas bandas que están haciendo esto. Pero si no, si no las recursen cuando vengan, no funcionan. Bueno, pero es que aquí no surgirán a Texas, que son de Texas. Ya es tema de Rock Sound. Esto es un debate muy extenso. Un debate de debate, ¿no? Esto está claro que los chavales se dedican a otra cosa, tío. Es complicado. Bueno, pero bueno, vamos a... Van a otra onda ahora. Bueno, pero de todas maneras están saliendo cositas y bueno, pues vamos con unos que tampoco han parado quietos. No hace tanto, me parece que a principios de año, en febrero o marzo, sacaron un disco. Hablamos de los señores Smith Kotzen, Adrian Smith y Richie Kotzen. AFM también, ¿no? ¿Eh? AFM también, ¿no? No sé si es que les sobraron temas o bueno, se han vuelto a juntar y tal. El caso es que van a sacar un EP con 4 temitas más, por si os quedasteis con ganitas, pues van a hacer eso, un EP que está previsto que salga ahora a finales de mes, el 26 de noviembre. Y bueno, eso, lo dicho, contendrá 4 temas. Hicieron el disco que sacaron, la verdad es que bastante bueno. Ha tenido mucha aceptación. Adrian Smith en un registro muy, muy diferente al que nos tienen acostumbrados en Iron Maiden, pero yo creo que se les ve muy a gusto, que hace lo que quiere hacer, y Richie Kotzen en su línea. La verdad es que realmente parece más un disco de Richie Kotzen, ¿no? Lo que pasa es que... ¿Quién diría que este tío estuvo en Poison? En Poison, ¿eh? Bueno, estuvo también cubriendo la baja del Sissy DeVille este. Sí. Y realmente también fue, como guitarrista le dan mil patadas, pero bueno, tampoco era la mejor época para el rock and roll. Y también era una cara bonita, por eso, ¿eh? Era una cara bonita. Momento, ahora es como Zach Wilde de esto, que ahora parece un vikingo, ¿sabes? Bueno, no, pero está mucho más estropeado Zach Wilde que no él. Él se conserva bastante en forma. Bueno, el caso es que nada, que han sacado un vídeo, se ve que se han juntado y han sacado un vídeo con el tema Better Day, que es el que da disco, que da título, a este EP. El EP, te está supliendo. Así que nada, sin más, os dejo Vamos a eliminarlo, tío. A este dúo Smith, Kotzen y su Better Days, días mejores. We'll be right back. para llegar a tiempo. Bueno, fantástico final en los últimos, el último minuto. Ya ha plugut, ¿eh? Todo instrumental. La verdad es que cuando... Tanto con las voces, ¿no?, que se van turnando, pero sobre todo cuando se turnan ya con las guitarras, la verdad es que hacen un rollo muy, muy, muy guapo estos dos. Así que nada, pues esperemos que esta asociación, ¿no?, dure en tiempo, pero porque la verdad es que han sacado un disco y ahora este nuevo tema, pues la verdad es que muy guapo, no cesa la creatividad y eso es bueno. A ver si Adrian Smith, esa creatividad que tiene aquí, también la usa un poco para los Iron Maiden, que yo creo que les hace falta un poco. Hoy lo he escuchado otra vez, el de Iron Maiden entero, y la verdad que, bueno, pues es verdad que yo creo que... Apróbate, los dos antes, pero bueno, pero sigue pasando algo. Iron Maiden pasa algo. Hace tiempo. Pepe está... O mejor dicho, no pasa nada. Eso, es posible que sea eso. Pues bueno, amigos, ahora os traigo una banda de Euskal Herria, concretamente de Bergara, Guipúzcoa, fundados en el 2004 y con solo dos trabajos de estudio. Pues yo os traigo un tema de su último disco, El Elixir del Tiempo, con el tema Héroe, grabado en directo en la ciudad de Eibar. Y muy, muy, muy buena banda. Sin más, os dejo a Lord Witch, Heavy Metal, Power Metal. ¡Evaristo! Precisa documental, ¿eh? We'll be right back. Pues bueno, aquí habéis tenido esta gran banda de power metal, heavy metal, llamada Lord Witch. Y el tema grabado en la ciudad de Eibar. La verdad que es un grupo que está bastante bien. Y como siempre digo, apoyando tanto a las bandas locales de Casa Nostra, Cataluña, como a las bandas locales de arreu d'Espanya. Eibar, tío. Sempre donant suport. Eibar, me encanta, tío. Home, jo he estat allà a Eibar, nen, i bueno, mejor me vaya a festival. Vaig fotre un festival del 15, nen. Però unos colegas que són d'allà, que madre mía. Bueno, Ángel, bona tarda, bona nit. Avui t'has retardat, tio. Sí, sí. No, hola, no ho dic per el mateix que Rajoy i coses així, eh? Dic perquè has arribat més tard. Sí. En aquest cas no té res de negatiu. En mi vida. Hola, Fremes, com estàs? ¿Cómo estáis? Y un saludo también a todos los oyentes de nuestro programa, el octavo, digo, Metal Vortex. Vamos a ver un grupo, una banda, un dúo, los Bloody Hammers americanos, que a mí me han llamado mucho la atención, sobre todo por su estética, ¿vale? Si os gusta el rollo La Familia Adams o los Cramps, estaréis la onda, ¿eh? Hablamos del dúo formado por Anders Manga, no creo que no le gusta el cómic, ¿eh? Y Devalia, que es su señora, ¿vale? Que toca el bajo y el piano. Y con un estilo muy horror punk, que muy, muy deudor de los Misfits, de los Ramones, pero sobre todo los Misfits de la segunda etapa, con Michael Graves, ¿eh? No con Danzig, ¿eh? Diría yo. Y con un tema que suena súper, súper, súper molón y muy, muy melódico. Sin más, vamos a poneros este The Ones Who Own the Dark, de ese The Songs of Unspeakable Terror, de este mismo año, que, atención, puede ser disco del año aquí en la emisora, ¿eh? Con todos vosotros, Bloody Hammers. ¡Vamos! ¡Pero vale más fuerte! ¡Uy, qué miedo! Uy, aquí. Y no son de Badalona, ¿eh? No me ha dado miedo, ¿eh? La verdad. Tú has dicho una cosa rara que sí que eran, ¿eh? La verdad es que son bastante inofensivos. Per tota la família, jo. Bueno, pues jo vaig continuar, tio, amb una formació clàssica brasileña, clàssica desconeguda, perquè el death metal a Brasil no és el salsa, sempre es coneixen el niño, es coneixen anarcofòbia, ah no, ratos de porau, es coneixen els que van cap a la cripta, ah no, sepultura, es coneix tota aquesta penya, però dins del death metal, què existeix a Brasil? Brasil, salsa brasileña! Salsa, salsa. Que sepáis, no. que sepáis. Venga, va, grup. Venga, va. Pique. Grup de death metal de Brasil que porten 25 anys tocant. Això ho ha dit solo el PP. Bolsonaro. Ah, ja està carregant. I de más, eh? Estàs carregant contra aquesta persona, contra Pep. Ronaldinho. És que, macho, i la puta hòstia. Pepe, te ha puesto... Sí, la setmana que ve portaré una banda de transmetal brasileira que fliparàs en colors. Me encantaria. No, ja, me encantaria. La setmana que ve. Me encantaria. Perquè el transmetal m'encanta, simplement per això. I no seran anorexia nervosa, no serà atlàntica... No. No. Pues bueno, per la setmana que ve, diguéssim, teniu un interrogant. Què portarà Pep dins de lo que és Brasil? Subversiva. Però jo aquest any porto una formació que ja porta... 7 LPs a la seva carrera, a la seva trajectòria. Sarcòfago. I fan... No. Anda. No. Death metal. Són els pioners del death metal de Brasil. A veure, dono una pista, perquè era que recomençar. Són pioners ENA. Per ENA. ENA. Per ENA. ENA. Aranya. Nepultura. Nepultura. Sí, lo sabia, tio. Natos de Ne. Bueno, mira, déjame deixar l'alfabet. Necrofilia. No, necrofilia no són americans. Bueno, un de necrofilia. Bueno, pues una formació que porta ja i està estrenant lo que és el seu setè àlbum des de la trajectòria de 25 anys. Aquest darrer àlbum es titula Diabolical Reincarnation. O sigui, us podeu imaginar que els temes pues, van entre la sociopolítica, Satanàs i temes... Bueno, i temes semblants, sí. Però, bueno, en aquest, molt experimentats, aquesta penya, pues, fica un death metal que encara té les bases del seu moment de thrash metal. El tema que anem a ficar es titula Putrid Pleasures. Ells s'anomenen... Nervochaos. Nervochaos. Pido perdón porque no sabía, ¿eh? We'll be right back. Bueno, pues nada, amigos, después del Nervochaos, Nervocaos, después de la gran sorpresa. Estos son los hermanos del Boyicao. Que hemos, vamos, la hemos cagado. Ya nos van a quitar el carnet de heavy por no saberlo, sí, ¿eh? No sabes, Nervochaos. Bueno, pues nada, vamos a poner una banda australiana que se llama Wicked Smile, ¿no? Puede ser que lo diga bien. Sí. Sí. No la ¿Y por qué no? Tú eres el mismo colegio inglés, bueno, como yo, ¿no, Sergio? Exacto. ¿Sí? Pues sí, hacemos campana. Wicked, que no sé lo que significa. Smile es petit, ¿no? Pero Wicked no sé. Aquí tenemos a los hombres. Smile es sonrisa. Sonrisa malvada. Small es petit. Ah, small. Smile es sonrisa. No, Small es mucho. Bien un fosa macho de cuando chequean las películas porno de Small. Eso es up to top. Small es mucho. Small es mucho. Es más acosa. Aquí tenemos nuestro hombre. ¡Barça! ¡Hooligans! Nuestro hombre. Aquí tienes el... ¡Torna Xavi! Aquí tienes el Wicked Smile. Wicked Smile. Nuestro hombre anglosajón, en el mundo anglosajón. Después tenemos aquí a nuestro hombre de la Indonesia. El Eslovenia. Y el sur, ¿cómo se le llama eso? Indonesia y todo ese rollo, ¿cómo le llaman? El medio. Oriente Medio. El medio gramo. No. La jungla. De Chanque. Nuestro hombre nacional. Y bueno, pues nada, vamos a poner a. Y el lomo del exterior. Wicked Smile, que ha venido con unas. ¡Uy, qué duro! Wicked Smile, una de las nuevas sensaciones con un cantante que teníamos perdido, que es el ex cantante de los Pegasus, una banda que. Parecía a finales de los 90, principios del 2000, y un cantante que le veíamos un gran futuro, y el hombre, pues. Y la formación. Pues no lo tuvo. No lo tuvo, evidentemente, y ahora reaparece con esta banda, que está muy bien criticada. A mí no me parece tan buena. Lo veo un poco. Está bien, pero un gran cantante, pero no sé, no me acaba de encajar. Bueno, lo que pasa es que no aportan nada nuevo, o sea, sí que es un metal tradicional, muy potente. Pero un metal tradicional, pero con unos estribillos que me parecen ya un poquito, no sé. No. Me encanta la nobleza de los grupos, ¿eh? Nobleza, ¿cómo te gusta? Sí. La nobleza del vino. Es nota a una formación. Mira, veig que puso un ejemplo. Bunker, tú escoltas lo que fan... i li veus una noblesa, igual que es transfer o el que sigui, que t'hi cagues. Pegasus feien noblesa, sí, repetitiva, el que tu vulgueu vosaltres. No, però, sí, és no que... però bueno, es un grupo que tiene un buen apoyo, porque han sacado el disco, tiene 10 o 12 canciones y al menos de 6 han sacado vídeo, lyric video. Sí, no, tiene, o sea, muy buena. Que tienen un soporte detrás. No, soporte detrás. Yo he leído un poquito. Es la nobleza del metal. No eres tú el único que hace periodismo de información. Y se ve que tiene un productor. Y esto de gente de esta. No, tienen apoyo porque se ve. Porque cuando tú ves una buena producción, cuando ves que tienen vídeos, que la mitad de las canciones del disco han sacado vídeo, han sacado lyric video y tal. Ves que ahí hay una inversión que... Pues acabas de dar el clavo. Es un disco con gente detrás. Y muy bien, ya te digo, muy bien. O sea, la gente le ha puesto muy buena crítica. Pues nada, amigos, desde Australia, este cantante que está perdido, que yo dije que iba a tener futuro y, ¿tú? Y no lo tuvo. A veces nuestra Sergius va bien, no. Pero a veces no aciertas una. Pues, no lo acerté, pero yo no sabía que después iba a pasar lo que pasó, pero bueno. Pues nada, ahí tenéis al regreso de Daniel Cecati. Dani, le he puesto Daniel, ¿eh? Bueno, okay. Y con estos Wicked Smile y el tema que he elegido, que es el tema número 2, a ver si lo lees bien, acércate. Wait for the night. Ahí está. Esperando la noche, ¿qué os parece? Bueno, pues nada, aquí tenéis el regreso de este pedazo de vocalista. Y gran tema, tío. Y gran tema. Sí, sí, no, y si te escuchas el disco, es como este tema, ¿eh? Son canciones potentes. Cortas, contundentes, pero de este estilo. Y con un gran cantante. Sí, sí, un gran cantante. Eso. Sí, sí. Per mi sonen de puta mare. Bueno, escolta'm, hi ha una cosa que no hem dit avui. Que Metal Vortex, doncs, s'emiteix a través del... 107.2! A través de les 3W.radiodespit.net. Y recordar para toda la gente que le guste el transmetal que este sábado en la sala Joker House, a partir de las 9, hay un concierto, pero de altura, de alto nivel, con los Alianza y Liberkiller. Transmetal en toda regla. Deu pavos. O sea, que al que le guste el transmetal, ya sabe, entradita las venden en el Paz Calavera y creo que en Disc Center de Badalona. Y si no, la puede comprar allí en la puerta. Exactamente, 11 pavos en la puerta. De no, 12 euros anticipada y creo que a 15 a la puerta. Un gran concierto de transmetal de aquí catalán, que con dos bandazas del 15, Alianza y Liberkiller. Dos junteu amb la porta, que tota la pasta anirà per ell, per el Barça, la porta. Barça! Hooligans! Bueno. División! Bueno, pues ja sabeu també el que estava dient, que demà estarem a través del nostre Facebook i que també estem sonant ara mateix a través de Asalto Mata Radio Rock. Més de 60 emissores configurades online de rock i heavy metal sonant 24 hores al dia. Així que continua, Miguel. Vamos a continuar y vamos con otro, con un guitarrista. Hoy vamos a poner un poquito de un tema instrumental de la mano de George Lynch. George Lynch, que el pasado agosto sacó un disco en solitario de todo de canciones instrumentales titulado Seamless. Hasta ahora no habíamos tenido oportunidad de ponerlo. ¿Cómo? ¿Qué? George Lynch es el guitarrista de Dokken, también ha estado, bueno, ha montado su propia banda, el Lynch Mob, y además ha sido noticia recientemente porque participó en un par de conciertos con Don Dokken y tal, y ya pues los rumores otra vez han salido, ¿no? A ver si se van a volver a juntar a la gira, porque bueno, la última gira que hicieron, la verdad es que hicieron muy pocos conciertos en Japón y poca cosa más. Y bueno, es que George Lynch y Don Dokken... No, pero fue por los fans, ¿eh? No fue por dinero, ¿eh? Lo dijo. Los cojones míos. Mis cojones los fans. Como decía aquello. Como decía, en plan... Pero el caso es que... a ver, tanto Dokken como yo, ellos saben que se necesitan mutuamente si quieren más caché y llenar más salas. Pero yo creo que no se soportan el uno al otro también. No. Y ahí está la clave. Cuando sea más importante, pero para que estén en un concierto tocando y que tampoco se miren, pues no sé yo si también vale la pena. O sea que... No, pero ahora ya se miran, ¿eh? Si hay dinero. Si hay dinero, se miran y si se tienen que tocar el rabo, se lo toca. Yo creo que lo hace por los fans, ¿eh? Sí, sí. Sí. Cuando tienes que estar cantando, estando tocar. Tocando con un cantante que yo creo que no canta ya, con un cantante que no canta. Pues en Stars fue el mejor. Para mí fue el mejor, sí, en Stars. Pero hace 40 años. Sí. Claro. El problema, claro, como está ahora. Míralo ahora, ¿sabes? Está cochambroso, es, total. No está para, no canta, es un cantante que no canta. Que no canta. Y claro, y tienes un guitarrista que sí que guitarrea, ¿eh? Pues por eso te lo digo todo. Pues nada, sin más, os dejo con el tema Death by a Thousand Leaks, ¿eh? Anda, anda. ¿Has visto? El Pepe no sabe lo que quiere decir. Hombre, uno que es. ¿Este era uno o qué? Que falles una birra de Montes, coño. Que falles una birra, ¿qué significa? Una birra para allá. Ya lo sé. Ahí hemos tenido a George Lynch, virtuosismo en estado puro, la verdad es que muy concentrado en dos minutos, pero que el tema es casi un solo de dos minutos, pa. La verdad es que maravilloso, de todo el disco está muy bien, ¿no? Muy en su línea. Jaime Dokken tiene un instrumental maravilloso, el Mr. Scary, que la verdad es que es una obra de arte, fantástica. Y aquí pues también pues da rienda suelta a su creatividad, y la verdad es que es un disco muy muy recomendable para todos los que les gustan pues eso, las instrumentales guitarreras. Continuamos, no sé quién va ahora. Sí, señor Ángelo, qué pobreza arriba estar, tío. Pobre, qué pobre que soy, sí. Bueno, vamos con los discos del año, que es una, atención, una recopilación, una compilación de diferentes versiones de una de las bandas claves para entender lo que es la corriente gótica siniestra en el heavy metal. Y hablamos de los Sisters of Mercy de Leeds, que juntamente con Bauhaus y The Cure y Fields of Nephilim, yo pienso que, y La Misión, son uno de los grupos que son una influencia clarísima. Y vamos con este álbum de este año 2021, que tiene, insisto, es una compilación de varios años. Grupos como Paradise Lost, hace 25 años, Atrocity in Extremo, Cradle of Field, o sea, mogollón, ¿no? Y están todos los hits de esta banda, ¿vale? El More, el Harlan, bueno, Disco Roshan, Walk Away. Bueno, haceros un favor si podéis escuchar el original, porque realmente vale mucho la pena. Y si más, vamos a poner un tema de Creator, es el Lucrecia más Reflection, que para, en mi opinión, está muy bien lograda, ¿vale? Muy personal, pero le falta ese toque cálido, ese toque humano de la batería de Doctor Avalanche. Pues más, sin más, vamos a ver este tema con todos vosotros. Y dedicado a una persona que no se refleja en el espejo. A punto marín. Lucrecia más Reflection, Creator. Está bien, a falta la batería cálida. Now Són les 10 de la nit. La temperatura és de...